Estás entrando a una dimensión. Esto es Random. Random. Donde Sol y Harry te llevan a conocer lo mejor del cine, series de televisión, y lo más nuevo en el mundo del entretenimiento, la fascinante cultura pop, porque ser geek nunca fue tan cool. Random. King of the culture, king of the soldiers, king of the bloodshed, king of the wisdom, king of the ocean, king of the respect, king of the optimistic and dreamers, they go and get it, king of the winners, district and geniuses with conviction. Señoras y señores, pues ya estamos al aire. Así para es. Para platicar de muchas noticias. Un programa más. Bienvenidos a este su nuevo podcast favorito. ¿Cómo la ven? Esto es Random, señoras y señoritas. Muchísimas gracias por estar escuchando. Les voy a presentar aquí a estos dos conductores que van a estar haciéndome el favor y el hermoso placer, porque vaya que hablar de cine, de series, de cosas ñoñas y geeks, pues siempre es un deleite. Me presento, yo soy Harry, para mí es un gustazo estarlo saludando, y aquí a mi derecha tengo a esta señorita, Marisol Lobo. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al podcast. ¿Cómo están, chicos? Y de mi lado izquierdo, Jesús González. Jesús González, y contento de poder estar ñoñando una vez más, ¿no? Porque generalmente digo, fuera de estar en un programa, casi siempre estamos hablando de este tipo, claro, de temas, de así Marvel, es. De DC. Es nuestro día a día. Sí, es nuestro día a día, y por qué no hacerlo ya al aire, ¿no? Así es. Y pues antes de entrar como a detalle en esos temas, quiero darle un agradecimiento muy especial en controles de audio a nuestro querido amigo Rubén Cruz. Un aplauso para nuestro amigo Rubén. Y también aquí detrás del cristal está Gio, el tremendo Gio. Muchísimas gracias, mi Gio. Un saludote. Y pues justamente para entrar aquí en este podcast, vamos a platicarles de un estreno que ha causado mucho revuelo en las últimas semanas, del cineasta mexicano Alfonso Cuarón, Roma. Roma. ¿Qué perciben de esta cinta ustedes, muchachos? No sé, o sea, de entrada es una película que para llegar a exhibición tuvo muchos problemas. Bastantes, a nivel cadena, totalmente, ¿no? Porque las principales cadenas de cine en este país no la quisieron proyectar ante la competencia que tiene con Netflix, ¿no? Es decir, la película fue anunciada para estrenarse en Netflix el 14 de diciembre. Así es, el próximo viernes, ¿eh? O sea, el próximo viernes. Y se tenía contemplado que esta película saliera en cines, Cinépolis, Cinemex, para principios de noviembre, mediados de noviembre. El gran problema fue que ellos dijeron, ¿cómo vamos a estrenar una película que al mes va a estar en la plataforma en línea? Entonces, claro, a nosotros nos va a quitar views y mucha gente no va a ir al cine porque va a querer verla mejor en su casa, etcétera. Y entonces se opusieron. Lo que ellos piden es como un colchón de 90 días, ¿verdad? Para exacto, tener como que esta exclusividad de que la gente pueda verla. Exactamente. Y obviamente tener su dinerito. Y lo curioso es que la película está teniendo éxito justamente porque está siendo recomendada de boca en boca. Claro. O sea, más allá de la publicidad que pudiera tener la película. Y bueno, pues afortunadamente sí llegó a algunos cines aquí, sobre todo en Ciudad de México y también en partes de provincia. Creo que estuvo en el Festival de Cine de Morelia, estuvo recientemente la presentaron en Mérida hace un par de días. Y la opinión de la gente ha sido muy buena, ¿no? O sea, comentábamos justo antes de entrar al aire que es una película totalmente de la autoría de Cuarón, ¿no? Claro. En donde él hace fotografía, donde él está produciendo, en donde él está dirigiendo. Y pues es interesante porque se podría decir que es el bebé de Cuarón. Claro. ¿No? Que es un gran cineasta. Es su producción como máxima, ¿no? Lo que sí. Sí, y que desde que se llevó el premio en Venecia, sí, ha dado mucho de qué hablar la película. Entonces, pues ya afortunadamente la vamos a tener en Netflix esta semana y se sigue exhibiendo. De hecho, Los Pinos también abrió la sala de proyección. Para que estén al pendiente, porque el próximo jueves 13 de diciembre, desde las 5:30, va a estar abierto el ahora Centro Cultural Los Pinos para que vean esta mega proyección de Roma al aire libre. Cupo para 3,000 personas, así que lleguen con tiempo. Y se habla que también va a estar la actriz de la película. Claro, Yalitza Aparicio. Y pues ojalá que también esté por ahí Mar de Tavira, porque también estaría muy, increíble, muy chido. Sí, algo que sí le recomiendan, llévense sus cobijitas, está haciendo algo de frío. Y uno que otro Kleenex. No, y llévense también las recomendaciones que hizo Secretaría de Cultura, llévense sus vasitos para que se sirvan ponche, va a haber ponche gratis. Oh. También ahí para palomitas gratis también va a haber. Entonces, qué delicioso. Y algo muy curioso, justo que estoy viendo aquí la chamarra de Marisol de color azul. En Roma tenemos ahí como un homenaje a la tremenda máquina del Cruz Azul. Una buena suerte, ¿no? Una, sí, es para augurar este próximo campeonato para todos los aficionados de la máquina. Para que se rompa la maldición de una vez, porque ahorita Cruz Azul va muy bien posicionado. ¿Qué pues, es qué? Ya pero... está en la final, vamos a esperar. Alfonso Cuarón puede que ahí tenga el detalle de que vio el futuro. Puede que aplique la de los Simpson de predecir el futuro. Entonces, exacto. ¿Qué sí. tal que si nos hacen la vuelta? ¿Quién sabe? Este puede ser el año. Este puede ser el año para Gio. Y justamente hablando de Netflix, hay muchísimas cosas de qué hablar, porque siempre da mucho de qué hablar el tío Netflix. Sí. Pues ahorita viene con todo, ¿no? Viene con todo y para todos. Y ahorita claro. le está apostando mucho al anime, cosa que eso es muy... Se lo agradecemos todos los freaks, todos los otaku, sí, todos los ñoños. Totalmente. Porque el abanico de opciones en cuanto a anime se vio muy recortado. Sí tenías Death Note, Fullmetal Alchemist, de repente agregaron Pokémon. Y uno que otro anime que la neta sí es como... My Witch Academy y varias. Kill la Kill, Kill Fates, Kill, Kill, Kill Naruto. O sea, sí tiene buenas opciones, sí, pero se ha ido poniendo claro, las porque pilas. Actualmente el mercado del anime ha crecido tanto, donde sí. incluso ya tienes una plataforma, que es el Netflix, pero del anime, ¿no? Que del es Crunchyroll. Eso quiere decir los que los otakus ahí que están viendo. Justo, sí. entonces el mercado de anime ha crecido mucho. Y en Netflix, pues también se van a estrenar un montón, porque ahorita yo creo que los lugares prioridad para exhibir los nuevos productos de anime son Crunchyroll y Netflix ¿no? Y lo chido es que le están apostando a producciones originales y están retomando algunas para darles un nuevo giro. Sí. Y de hecho se está justo eso, se están... Estamos en una en un momento donde todo es regresar a los 90. O sí. bueno, todo regresar a lo uh-huh. retro. Entonces, Neon Genesis Evangelion, lo platicábamos fuera de grabación, al fin decide decir sí a un streaming. Claro. Y se une a Netflix, cosa que eso fue lo que revolucionó a todos los fanáticos del anime. Saber esta gran noticia que viene Neon Genesis, este increíble anime legendario con todas las remasterizaciones que ha tenido. Y el chiste va a ser saber qué versión prepárense se va a subir. Prepárense para tener más crisis existenciales. Los sí, que no la han visto van a odiar un poquito la vida. Porque sí. sí les va a dar muchos dolores de cabeza. Pero es una de las series ícono. Los agnósticos van a tener mucho de qué debatir. Va ahorita. Otra vez el Vaticano a dar de qué hablar. Porque va a estar en contra de todo eso. Entonces, o sea, se presta para mucho Neon Genesis. Y sí. precisamente ayer salió el tráiler, ¿no? Ya doblado al español. De esta nueva adaptación de Los Caballeros del Zodíaco. Sí. Que uh-huh. entre las controversias, pues obviamente, desafortunadamente por el fallecimiento de Jesús Barrero. Chuchín Barrero. Sí, sí. Tenemos, hay una nueva vocecita que de entrada, no sé si ustedes tuvieron oportunidad ya de escuchar como el doblaje. Yo escuché el tráiler doblado. ¿Qué te pareció la voz de ella? Pues está... No sé, es que realmente yo no sé tanto de Caballeros del Zodíaco, he de claro. confesarlo. Pero sí vi que había como mucha controversia en cuanto uh-huh. a la voz de Pegaso. Uh-huh. Porque mucha gente decía, es que suena mucho más joven y todo. Lo cierto es que actualmente en doblaje es muy complicado encontrar los matches de voz de... Sobre todo de voces tan icónicas, ¿no? Uh-huh. Es como si ahorita Mario Castañeda se retira de Dragon Ball, es muy complicado encontrarle un match a Mario Castañeda, entonces... Veamos lo que pasó en Dragon Ball Kai, ¿no? Uh-huh. O sea, sí hubo mucho pleito entre quién hacía la voz de Goku en su momento. Sí. Y es justo lo que mencionas, el match de este personaje. Más allá de... El doblaje tiene la magia de que el actor sí le entrega un poco de su esencia, entonces sí cambia... La esencia del personaje, toda la estructura, entonces sí se viene un poco controversial ese asunto. Pues está muy interesante y pues ya Netflix cuando nos estrene esta serie pues ya veremos. Sí, y una de las controversias que yo vi que hablaban era el cambio de género. Sí, ¿no? También, que también de en anime se está haciendo muy integrador. Siempre lo supimos, entonces, pero estaba mejor tenerlo en secreto, sí. o sea, sí. siempre se supo. Pero pues bueno, Netflix dando de qué hablar y precisamente Netflix como tiene muchas cosas que estrenar, en enero vamos a tener la serie de DC Titanes, vamos a tener el especial de Navidad de Sabrina el 14 de diciembre. Oh, sí, gracias. Ya está para que puedan ver la película de Mowgli, sí. ¿no? Este live action sí. dirigido por Andy Serkis. Pues live action y Netflix nuevamente, Arena. Bueno, sabemos que Andy Serkis es el maestro del motion capture. Entonces, por ahí también está Benedict Cumberbatch, creo, interpretando, no me acuerdo, o sea, Shere Khan. O sea, tiene muy buen reparto. Sí, sí, sí. Y hasta donde yo sé, fue una película muy complicada de lanzar, porque como se estaba en producción a la par de la película de Libro de la Selva de Disney, entonces estaban como en esta controversia de, híjole, ¿qué lanzamos primero? O sea, si Disney lanza su película, a nosotros nos va a opacar el mercado, que fue un poco lo que pasó con Tarzán. Sí. ¿No? Que tienes el antecedente de Disney y entonces no es buena opción que a la par lleguen a cartelera. Y entonces, lo que sucede con esta película es que la lanzan para Netflix. Pero bueno, entonces, nuevamente vemos como el motion capture. Sí. Y pues, los últimos es que, pues ya, como finalizar todo este rollo con Netflix, se autorizó una segunda temporada para Narcos y la cuarta temporada de The Good Place. Vamos a corte, en un momentito regresamos. Chicos, muchas gracias por estarnos escuchando. Ya saben, Random, su podcast favorito. Volvemos. Y bueno, justamente estamos escuchando aquí de fondito a Kendrick Lamar con la rola Play. ¿Por qué? Porque precisamente esta semana se dieron a conocer los nominados al Globo de Oro y a los Grammy. ¿Y quién creen que dio el puntazo? Precisamente Wakanda Forever, muchachos. Sí, Wakanda Forever. Es curioso cómo las películas de superhéroes empiezan a integrarse a no solamente ser películas para un sector en específico o películas ñoñas, ¿no? O sea, realmente se empiezan a convertir en buenas películas. Claro. Que en su momento, creo que la única que lo había logrado había sido la trilogía de Batman de Christopher Nolan. Y actualmente ya puedes, entonces, lo vimos desde Suicide Squad, que pese a las malas críticas que tuvo, se llevó el Oscar a mejor diseño de maquillaje. Sí. Y entonces ahora las películas de Marvel también ya empiezan como a integrarse a secciones de decir, oigan, pues miren, también hacen muy bien esto, no nada más. Como por ejemplo con Logan, que yo quería que ganara a mejor guion adaptado. A mejor guion. Pero, ay, bueno. Y de hecho creo que la sorpresa de Black Panther fue porque tenemos un Infinity War que pudo haber entrado totalmente botado en la risa y con la mano en la cintura, sin pena y sin gloria, tranquilamente a las nominaciones, pero sorpresivamente llega Black Panther en lugar de Infinity. Es que crearan este universo, ¿no? Tan único, tan diferente dentro de los superhéroes con Marvel. O sea, Black Panther, la verdad, fue directamente para el mercado afroamericano en Estados Unidos. Exacto. Y, o sea, fue crear una identidad total, nueva y distinta para ellos y para una audiencia que, pues, se había sentido también un poco hecho de lado, ¿no? Es que el asunto justamente en cuanto a la historia de origen de este personaje a nivel publicación, es que se buscaba crear un personaje que rompiera con estereotipos. Claro. Entonces tuvieron que diseñar a un superhéroe para los cómics que tuviera rasgos afroamericanos. Y entonces, históricamente, Black Panther es eso, ¿no? Sí. Era el icono de una raza, que también en su momento lo fue Luke Cage y toda la sección totalmente de Heroes for Hire. Entonces, la película logra eso, llegar a un sector en el cual se rompen con los estigmas también de las películas que llevaban creando en Marvel, de crear personajes ya afroamericanos como superhéroes, parte de los Vengadores en su contexto y demás. Y entonces, como también estamos viviendo un momento de Hollywood en el que tiene que ser todo políticamente correcto e integrador, pues no es tanta la sorpresa en cuestión de que Black Panther acaba de salir con distintas nominaciones, y considerando que mucho del soundtrack también es hecho por gente de color. Y totalmente, y justo ahora que mencionas a los Vengadores, mi Jesús, ya salió el tráiler de Avengers Endgame, por fin. Ay, después de tantas especulaciones de que, tanto de nombre como de la historia, porque ni siquiera tenemos a ciencia cierta el nombre, no sabíamos si iba a ser Endgame. Y el yo otro tengo día una duda, ¿será que están manipulando y que ya antes del estreno cambien el nombre? O se no, despegan? Yo creo que ya se queda así, ya se queda así, porque si ya en el tráiler te ponen así las letras, poniéndose enfrente de la A, es casi un hecho. Y además estuvo como el guiño desde la película de Doctor Strange, que le dice a Tony Stark justo cuando desaparece: "This is the Endgame". Así es. Entonces, se especulaba que se iba a llamar Annihilation. En su momento, cuando fue anunciado, no me acuerdo si fue en la D23, se dijo que iba a ser Avengers Infinity War parte 2. Porque la idea de esta película era eso, ¿no? Que el cierre de todas las tres fases es que iban a dividir la película en fase 1 y en, perdón, en parte 1 y parte 2, que es algo que Harry Potter impuso, ¿no? Sí, porque a partir de esto muchas han tratado de imitar esto, ¿no? Dividir, por ejemplo, Crepúsculo. Ay, no, claro, me toques ese vals. Muchas que han tratado parte 1 y parte 2, pero la verdad es que pocas. Pero sí, Avengers estaba increíble. Y pues justamente estamos escuchando aquí de fondo el tráiler de Avengers 4. Tony Stark. Sí, mucha nostalgia. Inicia con mucho. Yo tengo una situación con ese speech, con todo el speech que se avienta al principio, porque si bien nos dice que está hablándole al casco, intentando mandar un mensaje para Pepper Potts, realmente no es para Pepper Potts, es para todos nosotros. Claro. Porque dice, this is the ending, y al final cuando me duerma, soñaré contigo, porque siempre fuiste tú. Uh-huh. Cuando vimos, yo me solté llorando en esa parte porque es muy emotivo. Creo que son muchos mensajes para la audiencia. Que exacto. Todo este tiempo a lo largo de 10 años. Es un gracias. Es una película de cierre, sí. Al final de cuentas. Entonces, uh-huh. Claramente se siente sí. Que se están despidiendo, que va a ser el cierre. Ay, de 10 como, años. Sí, sí, quiero llorar. De verdad, me sí. Pone pero, muy sensible ese trailer. Sí, totalmente. Y esa era la jugada. Y entonces, si te das cuenta y lo comparas con otros trailers, no se sentía un tráiler tan oscuro y tan nostálgico desde sí. Hace mucho tiempo en el cine de Marvel. Totalmente. No, lo más cercano que yo llegué a ver en este género fue cuando lanzaron el tráiler en 2014 de Days of Future Past. Bueno, previo al 2014 fue el estreno. Ajá. También era un tráiler que te vendía eso. Es como de, aquí en esta película vamos a despedir a todo el elenco original de los X-Men, sí. De las películas de Bryan Singer. Solo corregimos el pasado, ¿nigas? Sí, sí, pero realmente era eso, como la despedida de todo el elenco de las películas de Bryan Singer. Y es jugar con las emociones de la gente, que no sé, yo la verdad es que sí tuve una lagrimita cuando vi al Capitán Steve Rogers. No ahí, manches, como, ahí se me fue el alma al piso. Sí, y pues hablando de capitanes, también tuvimos el estreno del tráiler, el segundo tráiler sí. De Capitana Marvel, que... es una película que se va a estrenar previo a Endgame, Avengers Endgame, ¿no? Y también previo a Far From Home, Spider-Man Far From Home, sí. Porque son los tres grandes estrenos que tiene Marvel para el año que viene. Es una película interesante porque creo que a partir de Wonder Woman con DC, una de las apuestas que tienen distintos estudios que manejan personajes de superhéroes sí. Es... no le tengas miedo a hacer personajes femeninos claro. Como protagonistas, ¿no? Se especulaba desde hace mucho tiempo que Marvel tenía planes de hacer una película, por ejemplo, de Black Widow. O Sony tenía pensado hacer la película de Black Cat como claro. Villana de Spider-Man. Sí, sí. Sí. Algo que no se ha concretado porque en ojos de productores creen que nuestra sociedad todavía no da para poder hacer una película con una protagonista mujer. Uh-huh. Entonces... Wonder Woman se arriesga a eso, lo lanza y hasta ahorita puedo decir que es la mejor película del DC Expanded Universe. Totalmente. Pues el chiste es... Estamos esperando porque dicen que Aquaman, pero Wonder Woman marcó un precedente. El chiste es que si quieres que una película de superhéroes salga bien, haz que más bien dejas en las manos de una mujer. Porque exacto. Aparte de Gal Gadot eso. Como la imagen de Wonder Woman para el universo cinematográfico de DC... Sí. La mayor parte del crew de producción eran mujeres. Uh-huh. Es que es justamente eso. O sea, una de las apuestas que ahorita hizo Marvel, jugando un poco a lo que pasó con DC, uh-huh. Es contrata una directora para Capitana Marvel. Bueno, uh-huh. Son claro. Dos directores, pero una de ellas es Anna Bowden. Ajá, uh-huh. Y Anna Bowden pues es una escritora, una guionista de Hollywood que incluso ya ha tenido distintos premios. Por ejemplo, con Halt Nelson, que fue una película que también tuvo distintos premios a nivel guión, y ella escribe el guión de esa película. Y pues ahora Marvel viene, porque la de Black Widow ya se está produciendo, ya están realizando el guión. Uh-huh. Sí. Vamos a ver cómo le va a Capitana Marvel ahora que se estrene. Entonces, tenemos ya ahí un duelo bastante interesante sí. De mujeres heroínas. Y precisamente, para hablar un poquito de todo este rollo de superhéroes y demás, me gustaría comentarles... que yo sé que hay muchos amantes, por ejemplo, yo sé que tú eras muy amante de los 101 dálmatas, sí. ¿No? De todo este rollo con los chiquitos vas. Y demás. Precisamente en la semana salió una noticia para todos nuestros chiquitines interiores, ¿no? Porque Emma Stone sí. Ya está como candidata oficial para ser la protagonista de Cruella. Desde de Cruella. Hace tiempo se nos había anunciado ese guiño que probablemente Emma Stone iba a ser nuestra querida odiada Cruella de Vil. Así es. Y esta semana ya fue la noticia confirmando tal hecho por parte de Disney. Y es algo que muchos esperamos porque Disney no está jugando bien sus live action. Uh-huh. Ese es un problema muy grande. Tiene la ventaja de que, pues, el mundo de 101 dálmatas sí tiene mucho con qué jugarse. Claro. El problema es, pues, la animación y el entrenamiento sí. con las mascotas. Eso no hay problema. Ya hemos visto películas donde eso es totalmente resuelto. Pues va a estar muy interesante verlo porque va a ser precuela. Precuela, ¿no? Ambientada en los 80s. Entonces vamos a ver cómo es que el personaje de Cruella llega a ser la loca Cruella. ¿No? Sí, sobre todo porque también ya, aunque la película es un poco olvidada, tenemos el antecedente de que en las películas live action de 101 dálmatas, pues la Glenn Close la que interpretó a Cruella de Vil. Entonces yo creo que Emma Stone es una gran actriz que por primera vez la vamos a ver en el universo de Disney. Sí. y como dice Marisol, o sea, yo creo que Disney está jugando bien las cartas live action de sus películas. Sí. Pero cuando respeta mucho el origen, ¿no? Claro. O sea, porque realmente en algunas cosas como en Cascanueces no les ha ido muy bien, etcétera. Pero bueno. Hasta ahí, entonces, nosotros vamos a un cortecito. No se despegue, ya volvemos. Aquí esto es Random. Random. Y bueno, chicos, ya estamos de regreso a este su programa favorito, Random, donde justamente vamos a platicar de una serie que todo el mundo ama, Game of Thrones. Game of Thrones, sí, que también es de los grandes estrenos que del 2019 prepara, ¿no? Sobre todo que fue una serie que tuvo distintas complicaciones, se fueron prolongando algunas cosas. Claro. Porque este año no tuvimos nada de Game of Thrones. La serie alcanzó los libros, entonces. Exacto. Ya superó los libros. Nos dieron demasiado tiempo de espera, creo yo. Un año es demasiado. Dos años va a ser demasiada tortura, pero ya el abril de 2019 tenemos novedades. La octava temporada, el cierre de Game of Thrones. Y justamente. Pues tuvimos como un pequeño avance donde todo el mundo se emocionó, ya saben, el hielo encontrándose con el fuego. Uh-huh. Y pues la verdad es que estamos encantados. Yo creo que Game of Thrones es una de las grandes series que actualmente se están presentando. Que justo lo escuchamos un poquito de fondo. Estamos escuchando ya, sí. Y que HBO, el nivel de producción que maneja en esta serie es increíble. Porque si tú ves un episodio de Game of Thrones, es como si vieras una mini película. Claro. ¿No? Y una de las grandes cosas que tuvo Game of Thrones y que también ha sido pionero en este formato es mata a tus personajes. O sea, no le avises a la gente que a lo mejor tu protagonista puede morir. O sea, que sea. Y sorprenden. ¡Bum! Exacto. Y entonces, ahorita muchas de las series que se están haciendo, sobre todo de un género épico, manejan este formato de. Pues mata a tu protagonista y no ya pasa después nada, metes que otro. Lo traicionen y le entierren una lanza en la rodilla. Claro, y eso es como lo sorprendente de Game of Thrones, que estaba saliendo mucho de la fórmula y que también no le tenía miedo a la censura, porque tú también ves muchos temas que a nivel épico no se abordaban, ¿no? ¿No? En los géneros belicosos, como es en temas en cuanto a la sexualidad, en cuanto a la religión, entonces, pero sobre todo en un ambiente fantástico. Claro. Porque Game of Thrones tiene una combinación extraña entre Esparta por lo violento, Spartacus por lo violento, y también tiene cosas como del Señor de los Anillos. Ajá. Que ahora va a estar interesante saber cómo nos van a traer esta precuela que ya se está desarrollando, ¿no? Que va a estar marcada algunos cientos de años antes de que empiece nuestra historia. Creo que son miles, ¿no? Creo que son 1000 años antes de que empiece la historia original. Entonces. Lo que pasa es que George Martin quería nombrarle The Long Night a esta precuela, pero pues en HBO le dijeron que no nos llama tanto la atención, entonces hay problemas en ese sentido, pero pues ya también vamos a tener mucho material con spin-offs de esta serie. Sí, y es una serie que yo creo que no debe de pasar desapercibida en cualquier aspecto, porque también el cast de toda la serie es increíble y tiene episodios que son insuperables, ¿no? Justo cuando crees que ya viste lo mejor de la serie, de repente te sorprenden con otro episodio. Sí. Yo he de confesar que las últimas temporadas no me sorprendieron tanto, porque empezaban ya entonces a caer a la fórmula y ya se volvía predecible. No es tanto que cayeran a la fórmula, es que ya habías descifrado la fórmula. Sí, sí. Ya empiezas a como... Entonces, dices, si me encariño con él, lo van a matar. Sí, ya se la saben. Sí, ya lo mataron. Y justamente ahorita que mencionas ausencias, pues justamente ahora en esta entrega de los Globos de Oro, está ausente, pero porque pues no tuvimos la temporada. Pero tenemos grandes sorpresas en los Globos de Oro. Sí. Porque como lo mencionábamos, Black Panther llegó fuerte con 3 nominaciones. Entre ellas, mejor película drama. Sí. Mejor canción. Está muy interesante lo que está haciendo Black Panther. Y también mencionar que Roma tiene 3 nominaciones a mejor película en lengua extranjera, uh-huh, mejor guión y mejor director para Alfonso Cuarón. Hubo varias sorpresas, ¿no? Sí. O sea, pese, por ejemplo, a las críticas que tuvo Nace una estrella con Lady Gaga y también Bradley Cooper, dirigida una película por que Bradley dirigió Cooper. Bradley Cooper. Sí. A mí personalmente me gusta mucho el trabajo de Bradley Cooper como actor y como director, porque él también estuvo en una película que pasó desapercibida que se llama Una buena receta. Ay, es muy bonito. Y es un actor que de verdad puede presentarte muchas cosas, ¿no? Claro. Puede hacer cosas de autor, creo yo, bastante decentes. Y Nace una estrella fue una película que tú veías las críticas y nadie la tomó en cuenta, ¿no? Claro. Uh-huh. Fuera del tema de Lady Gaga. Uh-huh. Pero el asunto es que ahorita la película también tiene muchas nominaciones. Y en los Grammys también, porque tienen mejor canción del año, Shallow, mejor grabación con Shallow. Entonces, Lady Gaga está Globos de Oro, Grammys, muy posiblemente en los Oscars. Y pues justamente estamos escuchando un poquito de fondo de la canción. De Nace una estrella. Lo que pasa es que Lady Gaga ahorita, mira, la apuesta que hizo Bradley Cooper en confiar en ella fue muy acertada. Aunque ya repite ella el speech en todas las entrevistas de en una habitación donde hay un millón de personas y él solo me vio a mí. Está muy padre, pero sirve que ya nos desencasillamos de la vieja Lady Gaga, la excéntrica, la extravagante, la loca. Sí. Y nos entonces demuestra el talento pues real de ella. Hay que estar muy al pendiente, los Globos de Oro, va de muchas sorpresas. Mary Poppins, Bohemian Rhapsody. Bohemian Rhapsody y demás. Y está muy interesante. Y precisamente porque está muy interesante, ustedes chicos aquí en Random queremos darles una recomendación. Porque se vienen 2 estrenos muy importantes para esta próxima semana. ¡Ay! Se estrena la película de Aquaman. Sí, la película de Aquaman de... Esta película protagonizada por Jason Momoa. Jason Momoa. Nuestro querido Khal Drogo. Y dirigida también, dirigida por James Wan, el mismo director de las películas del Conjuro. Del Conjuro, totalmente. Y que aparentemente nos quiere mostrar que DC puede hacer cosas buenas todavía. Que lo que he estado escuchando yo es que Aquaman le gana a Wonder Woman. Eso entonces, espero. La verdad es que da mucha expectativa. Tiene mucha expectativa por tanto por el director, pero es Khal Drogo, ándale. Jason Momoa tiene tanto carisma que te hace quererlo. En Game of Thrones era un personaje tan rudo, tan tosco, tan... Y acá es como... Es muy cool, es muy Jason. Es rockstar. Es Jason Momoa siendo Jason Momoa. Entonces... Y ese es uno... Sí, sí, sí. Y la ventaja que tiene Aquaman es su actor principal y el resto del cast. Aparte de sus productores y sus directores. Pero de verdad, Jason Momoa se carga un carisma tan impresionante que eso jala automáticamente. Y lo que nos han mostrado en los avances, bastantes gráficos buenos. El concepto visual está muy chido. Las peleas además que van a estar épicas, se ve bastante interesante. Y pues Aquaman es de esos estrenos para cerrar el año fuerte con todo y que son los que estamos esperando. Y también del género de los superhéroes, pues estrena Into the Spider-Verse. Sí, ya se acerca esta nueva película animada. Muchos han dicho que es la mejor película de Spider-Man. Sí, es la que mejor rankeada está, ¿eh? Dice, tuvo 100% en Rotten Tomatoes, cosa que es muy rara. Y además también en los Globos de Oro está nominada mejor película de animación, también en distintas otras. O sea, el 25 de diciembre, aparte Navidad, ese día va a ser para ver Spider-Man, un nuevo universo. Así es. Y precisamente otro de los estrenos que tenemos ya porque... Se acerca también una película que tiene este corte que nos llama mucho en Hispanoamérica. Ya saben, Don Quijote, ¿no? El hombre que mató a Don Quijote. Entonces, es muy interesante porque está dirigida por Terry Gilliam y es protagonizada por Jonathan Pryce y por Adam Driver. Uh-huh. Que, por cierto, Adam Driver está nominado a Mejor Actor de Reparto en los Globos de Oro. Justo por esto. Por una cinta que se llama Blank Classman. Sí. Que también ya está próxima a estrenarse en la cartelera nacional. Ay, sí, por favor. Y, pues, Jonathan Pryce, lo que recordamos por precisamente Game of Thrones. ¿Sí? El gorrión supremo. Entonces, estén al pendiente porque son 2 muy buenos estrenos. Spider-Man el 25, que le va a competir a Mary Poppins. Uh-huh. Creo que, de hecho, va a ser el 13, ¿no? Yo sabía que se estrenaba el 14. 13-14 Into the Spider-Verse. No, Spider-Man está programado para el 25 junto con Mary Poppins. Es una apuesta muy fuerte. Sí, van a competir duro. Mary Poppins, Spider-Man, Día de Navidad. Todos los demás felices. Las distribuidoras chasqueando los dedos, esperando lo mejor. Pero pues ahí están los mejores estrenos. Tuvimos algunas cositas interesantes que pasaron en la semana. Uh-huh. Quiero comentarles que tenemos un invitado especial aquí, una señorita muy bonita, nuestra queridísima Edna Moda, que le manda un saludo a todos ustedes. Sí, nene, llegué un poco tarde, cariño, pero me encanta cuando platicamos de cine y otras cosas, porque también Los Increíbles está nominada a los Globos de Oro, cariño. Exacto, ¿eh? ¿Cómo la ven? Esta invitada que llegó tarde, pero que llegó para alegrarles la tardecita. Sí, lo sé, cariño, ya sé que soy la mejor. Y pues, Edna, te quiero agradecer muchísimo que estés aquí. Quiero agradecerle a todos nuestros escuchas, a la gente que nos está viendo, a nuestros chicos detrás del cristal, a Rubén en audio, al Gio que está encargado de ayudarnos a realizar la producción de este programa. Quiero agradecer también pues a usted que siempre tiene el gran placer y pues darnos la oportunidad de estarnos escuchando. Para nosotros es un placer. Hay muchas series, muchas películas, muchas noticias. Está muy interesante todo lo que se viene. No sé ustedes, chicos, qué más quieran agregar. Un programa no es suficiente para esto. Quédense pegados para la próxima porque se vienen cosas muy buenas. El mundo del séptimo arte y de las series y de la ñoñez no tiene fin. Entonces, hay mucho de dónde cortar. Así es. Y no se olvide seguirnos en nuestras redes sociales. Nos pueden encontrar tanto en YouTube, como en Twitter, como en Facebook, como en todo lo demás que se invente, como Random. Y estamos realizando este su nuevo podcast favorito. Yo soy Harry, estoy en compañía de Marisol Lobo y de Jesús González, que se despiden de ustedes, chicos, y nos vemos en la siguiente transmisión. Hasta pronto. Chao. Bye bye. Chao. Estás en el mundo de Random.